Las organizaciones sociales de la Junta de Programación de la Radio Comunitaria de Medellín se irradian aquí. Esta es la comunicación milenaria de los tambores. Estamos en la calle, en los territorios vivos, Medellín desde los barrios, la poesía, el arte, la expresión, la danza, el abrazo. Es la comunicación del corazón de todos los grupos que estamos conectados con la alegría y la vida de la ciudad. Territorios vivos, Medellín desde los barrios. Hola, hola, buenas tardes a todas en este nuevo programa de Territorios Vivos Medellín desde los barrios. Está la Radio Volqueta Interestelar en su zona de Platoedro, estacionada por el paro en estos momentos, pero estamos bien, estamos trabajando aquí, estamos haciendo un nuevo programa. Hoy va a estar muy bueno, hoy vamos a hablar de la manga libre, de trabajo en red, de huerta, soberanía alimentaria y sobre las residencias que presenta la Casa Platoedro. Bueno, en este día de hoy vamos a estar muy entonados al ritmo del 8-bit Mistake, de lo que sucedió en estos días por acá por la casa, para los que estuvieron. Y les vamos a presentar a los que nos acompañan hoy. Nos acompañan cuatro personajes muy interesantes que tienen unas cosas muy buenas que nos van a decir. Se los voy a presentar a cada uno. Tenemos por aquí a mi derecha, tenemos a Julieta, tenemos a Pacho Pedales a mi izquierda desde Argentina, a mi frente tenemos a la señorita Mona de NN, a Laura Sofía, tenemos a don Juan Panris, que también es del NN, tenemos a Juan Jaramillo ahí en los pedales del computador, y tenemos a nuestra directora Yajaira Perea, como siempre, acompañándonos aquí en esta radio comunitaria, porque esto es radio comunitaria, radio desde la Casa Platoedro. Bueno, sí, recuerden que nos pueden escuchar en las siguientes frecuencias: Zona Radio 88.4 FM de la Corporación Simón Bolívar.org y en la Esquina Radio 101.4 FM de la Asociación Palco.com. Esto es Radio Volqueta Interestelar en una nueva edición. Sí, Aquí seguimos con nuestra programación de Territorios Vivos Medellín desde los barrios. Estamos aquí presentando este programa tan bueno de Manga Libre y aquí escuchamos un 8-bit de Checho Bendín muy bueno que nos oyamos ese día en la Manga Libre. Estuvo re bueno el concierto. Bueno, por aquí les voy a presentar a Julieta que nos va a hablar un poco de lo que fue la manga en el entonces y lo que es ahora. Por favor, Julieta. Cuéntanos esa experiencia que ha tenido ese cambio de la manga desde que era con fama hasta el día de hoy. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, a todas las personas que se están tomando el tiempo de escucharnos hoy. Y voy a empezar a contarles cómo empezó este proyecto de Manga Libre. En el 2011 existía un edificio que se llamaba Confama. Y como por el ordenamiento territorial, por el POT que llaman, deciden tumbar el edificio y construir la continuación de la calle 36. Debido a esto queda un terreno baldío que no le dan utilidad y se empieza a convertir como en un basurero, en una zona de escombros, en una zona muy deteriorada para toda la comunidad y que empieza a generar muchísimas problemáticas. Y resulta que nosotros estamos ubicados exactamente enfrente de esa zona, entonces para nosotros también era una problemática porque era un espacio que no se estaba utilizando, era un espacio que literalmente estaba abandonado y del cual teníamos muchas intenciones de recuperar, de generar algo ahí con relación a la comunidad que habita este territorio. Entonces, desde ese momento empezamos como a relacionarnos con la comunidad, a generar cartas, a generar espacios de socialización frente a qué hacer con ese espacio que no se estaba utilizando y que además estaba generando problemáticas para todos los que habitábamos la zona. Entonces, luego enviar muchísimas cartas como a la alcaldía, a la Secretaría de Infraestructura, nos empiezan a escuchar y entonces empiezan a traer un poco como de árboles, primero pues como ponen todo lo que es la manguita, luego árboles y entonces ahí empieza nuestra intervención. En realidad eso duró muchísimo tiempo, no fue como que en el 2011 al mes de estar enviando las cartas empezaron a ver la transformación, sino como al año empezamos a ver las transformaciones. Luego de eso seguimos interviniéndolo, como sembrando, pero resulta que ahí están todos los escombros de ese edificio, entonces es muy difícil sembrar y que diera como resultado al menos esa práctica en ese momento. Entonces ahí empezamos ya habían pasado como 2 años, y en el 2013 pues ya era como, o sea, es un basurero, tiene manga, tiene alguna vegetación, pero es un basurero literalmente. Entonces decidimos articularlo con Casa Abierta, que es el evento que hacemos a final de año en Plato Edro, y donde mostramos como todos los procesos que estamos desarrollando dentro de la casa y aprovechamos como para hacer intervenciones también en el espacio público. Entonces, ese fue como la oportunidad para articularlo con actividades nuestras y empezar a pensarnos cómo le dábamos una transformación real a ese lugar, cómo teníamos un impacto real en ese espacio. Entonces, ahí surge el nombre de Manga Libre, que fue en realidad María Juliana Yepes quien se lo pensó, como no sabíamos cómo nombrarlo, entonces desde ahí le empezamos a decir Manga Libre desde el 2013. Y empezamos ya a sembrar y a hacer eventos nuestros como conciertos, talleres, entonces ya como que eran acciones mucho más constantes de estar limpiando, de estar sembrando y de estar haciendo talleres y algunos toques o conciertos que hacíamos como en el espacio. Entonces ya ahí empieza a tener como más fuerza la intervención. Hacemos como cartelitos del cuidado, invitamos a los vecinos a que vengan a cómo podrían pensarse ese espacio. Y entonces ahí llegan unos actores que son supremamente importantes en la transformación del lugar, que son los niños y las niñas del matiné. que es un espacio de formación de la Casa Platoero, y que son los habitantes del barrio los que en realidad se relacionan con el lugar constantemente. Entonces ellos son los que empiezan a limpiar cada 8 días el lugar, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Y así empezamos como a hacernos notar mucho más fuertes, y antes veníamos desde 2011, en el 2013 como que cogió mucho más fuerza, y sembramos muchas más plantas, y vinieron ya como acacias y diferentes árboles que tuvieron mucha más fuerza. Ya en el 2014 y 15 continuamos, pero en el 2015 toma muchísima más fuerza porque nos articulamos con la Casa de la Cultura del Ávila, y ahí pudimos empezar a sembrar comida, algo que no habíamos logrado hacer porque lo que sembrábamos se moría. Pero llegaron unos señores y señoras con experiencia que nos empezaron a explicar qué terrenos podíamos intervenir, qué lugares tenían un poco más de tierra y que podían soportar esa, pues como esas plantas podrían soportar esas condiciones del terreno. Entonces empezamos a traer abono de Santa Elena, y entonces ya ahí empezó a tener mucha más fuerza, porque ya entonces la gente no ponía la basura porque en realidad habían unas plantas ahí que estaban teniendo un cuidado mucho más constante, porque pues sembrar comida, hortalizas o aromáticas requiere muchísima dedicación, porque si no, no vas a ver el resultado. Y entonces justo en ese momento nos podemos articular con el MD15, Y entonces ya ahí como que las cosas empiezan a empezar a tener sus frutos. Los niños hacen encuestas de qué quieren, de las personas del barrio qué quieren, hacemos urna de los sueños, hacemos mapeo de deseos, y entonces ya todo empieza como a tener mucho más fuerza hacia dónde tenemos que apuntar nuestras acciones para que en realidad tengan como un impacto directo, o al menos para que eso que hemos venido sembrando desde 4 años se pudiera empezar a notar. Entonces, el MD15 nos da el momento adecuado para empezar a organizar nuestras acciones y invitar a varios artistas y generar una transformación real en el lugar. Entonces, ahora vamos a ir a una pausa y volveremos a contarles qué pasa con MD15 dentro de la manga libre. Bueno, muchas gracias, Julieta, por tu aporte. Estuvo muy interesante. Recuerde que nos pueden escuchar en las frecuencias de Zona Radio 88.4 de la Corporación Simón Bolívar.org y la Esquina Radio 101.4 de la Asociación Palco.com. Lastimosamente hoy no estamos transmitiendo en vivo por Radio Libre, pero nos podrán escuchar el domingo a las 3 de la tarde y el lunes a las 3 también, para el lunes y el domingo y el lunes. Yeah. regresamos a Territorios Vivos, Medellín desde los barrios, y continúo contándoles el proceso de Manga Libre dentro de MD15. Les estaba contando que en MD15 invitamos a varios artistas a ser parte de este proyecto que quería transformar y tener un impacto ya ahora más visible para la comunidad. Entonces, en esta intervención invitamos a Ana Posada, que es la artista que hace mosaico en la ciudad de Medellín. Invitamos también a Diego Pérez de Todo por la Praxis de España. Y invitamos a nuestros amigos, aliados, cómplices, Proyecto NN, que fueron los que nos dieron muchísima luz con relación a la intervención que vamos a desarrollar en Manga Libre. Entonces ahora vamos a pasar con Panris, que es uno de los protagonistas de la intervención de Manga Libre y que genera toda la transformación de este espacio que hemos soñado como una utopía urbana en el barrio de Buenos Aires. Hola Panris, bienvenido. Hola Julieta, un saludo a los colegas que están escuchando esto desde los barrios, las esquinas y la calle. Pues nosotros somos Proyecto NN, es un parche de arquitectura que nos interesa la construcción colaborativa del espacio, casi siempre en el ámbito de lo público. Estamos desde el 2011 jugando en la calle y eso nos ha permitido conocer gente, una diversidad de personas y de proyectos que establecemos relaciones, amores y peleas durante todos los procesos. Y lo que construimos, y cuando conocimos a Plato, que eso fue como en el 2013, en un evento también de ciudad, pues nos enamoramos y empezamos a bailar pues juntas en una promiscuidad creativa. Y hasta que se dio como la oportunidad de compartir como los saberes e intercambiar técnicas. Y bueno, Manga Libre fue la excusa como para intensificar mucho más la relación y hacer un trabajo en red. Durante todo ese proceso pues hay un parche que se llama Los Comunes, que es un montón como de amigos que nos reunimos como a hablar sobre procesos de ciudad y nuestras propias agendas de los colectivos. Y creo que Manga Libre es como un ejemplo ya de materialización de toda la conversación que llevamos. Pues hablamos mucho y hacemos también un montón, pero esto es como una maqueta ya como del trabajo ya concretado, pues ya es una cosa mucho más fuerte, sí, como un hijo. Y bueno, estoy acá, yo soy Panri, soy arquitecto, soy Juan Miguel y estoy acá con Sofía. Otra NN. Hola. Ay, Manga Libre. El proceso con Manga Libre fue que pues, ya todo... ¿Corte? ¿Qué? ¿No? Ah, bueno. ¿Qué? Ah, digamos, en el proceso. Entonces, Manga Libre, con toda la gestión que hizo Plato Edro y todo el proceso social de apropiación, de identificación y de dibujar un imaginario de lo que se quería para esta zona residual después de tumbar con fama, pues nosotros aparecemos como arquitectos en el evento MD15 y lo que hicimos ahí fue hacer una vaca entre Plato y Proyecto NN. Resulta que el MD15 nos invita como espacios anfitriones, porque nosotros también tenemos una casa en San Joaquín. Entonces nos dieron un presupuesto, Plato también tenía un presupuesto y decidimos dar un porcentaje de ese presupuesto para desarrollar propuestas, una propuesta en común. Y la propuesta fue Manga Libre para Plato, y el proyecto de nosotros era Mapetas Vecinales. Entonces a la final se terminó dibujando una especie de residencias locales. Entonces un Plato se iba para NN y un NN se venía para Plato. Y para apoyar el proceso pues como de construcción de un espacio común o de una arquitectura autoconstruida, de la mano de Diego Pérez, que es de Todo por la Praxis, otro colectivo de arquitectura de España, de Madrid. Pues prácticamente esa experiencia fue un curso rápido de soldadura y de aprender a manejar herramientas, porque nosotros pues como arquitectos locales no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar una arquitectura uno en uno. Entonces Diego Pérez y ese combo español tenía mucha experiencia en ellos mismos hacer sus cosas. Y entonces lo que hizo fue como un curso rápido de soldadura, de manejar pulidora, y lo que nosotros hacíamos era aprender un poquito de la mano de la comunidad, y nosotros pues también nos integramos pues como a toda la agenda colectiva. Eso fue como haciendo el artefacto, que fue un espacio común, fue diseñado como unas gradas y una tarima para hacer encuentros comunitarios en La Manga. Creo que fue el primero, fue la cosa pues como más concreta. Ya se venía haciendo unas huertas, ya se venía limpiando La Manga, pero ya pues aparecía la arquitectura como una capacidad, una cosa mucho más permanente, material, y pues en un proceso muy bonito de autoconstrucción y de participación pues como de toda la comunidad y nosotros. Paralelo a eso, pasaba el evento del MD15, y era que esto era como una bienal, entonces habían unas exposiciones y unas intervenciones en la ciudad y en el Museo de Antioquia. Entonces NN participó de ese evento también como artista, y desarrolló una instalación en el Museo de Antioquia con unos bloques de concreto. Esos bloques de concreto tuvieron una segunda vida. Esa segunda vida era para Manga Libre, o sea, la vaca era completa. No solo presupuesto, sino que conseguimos material suficiente, un gran número de bloques que podíamos utilizar para seguir desarrollando más cosas en Manga Libre. O sea, no era un proyecto solo de hacer el espacio común que estamos haciendo con Diego Pérez, sino que era una proyección como una agenda colectiva para el resto del 2016, 2017 y bueno, pues lo que se venga, ¿no? Entonces, fue un parche, es aprovechar un poquito los eventos de ciudad y pues cualificar más la relación entre colectivos, autogestión. El MD15 lo llamaba resiliencia, pues eso sabe, los filósofos saben qué son esos, pero desde la calle nosotros es parche, pues, y aprovechar cualquier cosa para hacer fiesta. Sofía les puede contar un poquito más. El parche como de lo que nos estamos imaginando para el futuro y en cómo estamos utilizando los bloques que gestionamos con lo de el MD15. Muchas gracias a Panris por todo lo que nos ha contado de su experiencia. Vamos a tener otra breve pausa para escuchar otro poco de ruido, y ahorita queremos que Laura Sofía nos cuente cómo fue la experiencia de ella en el proceso de MD15 con La Manga Libre. Listo. Yeah. Seguimos con el programa de Territorios Vivos Medellín desde los barrios. Recuerden que esto es radio comunitaria desde Platoedro. Y seguimos con lo que estábamos hablando y Laura Sofía nos va a contar la experiencia de lo que ella ha tenido en la Manga Libre y en lo que fue el MD15 con la Manga Libre y la asociación de NN y Platoedro. Por favor, toma tu palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces como les contaba Juan Miguel Panris, logramos pues como gestionar este material para continuar la segunda, tercera y cuarta y futuras etapas de Manga Libre. Son una cantidad considerable de bloques de concreto y la idea es que a partir como de la prueba y el error y la experimentación como con el material, vayamos interviniendo poco a poco la manga, ¿cierto? Haciendo mingas, convites, invitando a la comunidad y soñándonos juntos pues como este espacio. Digamos que también desde NN y la unión con Plato, también como aprovechando y conociendo y aprendiendo bastante sobre su experiencia y su relación con la comunidad, pues como con las personas que habitan el territorio, nos interesa mucho que lo que hagamos en la Manga Libre sirva también como para estar programando, o sea, sea como el soporte de una programación continua que obviamente estará enlazada con actividades en Platoedro, pero también con actividades que la misma comunidad quiera perpetuar en el espacio público. Entonces, por eso también desde NN pensamos que no es espacio público, sino espacio comunitario, porque nos interesa mucho pues como ese asunto de explorar y empezar a materializar esa gestión social del espacio. Entonces, por eso es que creemos que este sueño que es Manga Libre se va a ir construyendo pues como muy lentamente. Hay unas ideas, por ejemplo, recuerdo que Lina Mejía pues tenía la idea del Manga Noise. Después estuvimos aquí en un encuentro de ruido y hasta Jorge Barco y otras personas decían que se soñaban un escenario abajo de la piedra pues para hacer conciertos y que las tribunas fueran la manga. Pero es una cosa que no tiene planos ni está definido, porque creo que es un proceso que se va a ir construyendo en el tiempo. Y como lo digo, pues empezamos a hacer unas escaleras, se cayeron y tuvimos que volverlas a construir. Es una cosa como que vamos aprendiendo todos también cómo ir gestionando este espacio y creo que es una oportunidad pues como muy, muy bonita de no solamente aprender y experimentar técnicamente, sino pues como ir construyendo entre todos la ciudad. NN, un proyecto muy bueno para que lo visiten, queda en San Joaquín. Recuerden también que están invitadas todas a la Casa Platoedro para que la conozcan la Manga Libre y el proceso que ha venido surgiendo de lo que era un basurero a lo que es ahora. Pues yo también puedo contar un poco de la experiencia que he tenido en la Manga Libre, porque también me tocó ver cómo era un poco. Yo llegué pues ya un poco tarde a lo que ya era la manga, ya la encontré con grama, pero realmente era un basurero, porque la gente iba y depositaba todas sus basuras, los excrementos de los animales, sacaban los animales a hacer sus heces por ahí, y todo eso quedaba por ahí regado y eso era muy incómodo para la gente. Entonces lo que pensamos fue como tomarnos ese espacio, hacer algo, hacer la huerta, se hizo el espacio allá de las tribunitas, que llega la gente ahí, se parcha, se divierte. Los toques que hemos hecho ahí también ha caído mucha gente, ha tenido gran acogida. Pues cuando realmente se habla de la Manga Libre, ya sabe como que es un espacio que está marcado y se sabe que es como decir que Platoedro, la Manga Libre es casi que Platoedro. Entonces vamos a hablar también sobre la huerta, cómo fue el proceso que ha tenido la huerta. Entonces Juan nos va a contar un poco también de esa experiencia que ha tenido él con la huerta, con la Manga Libre. Por favor, Juan. Bueno, muchas gracias a todas por invitarnos a este programa. Pues yo también llegué ya como a eso del 2012, 2013 a la Manga Libre, ya a Platoedro, y pues directamente el proceso era con la Manga Libre. Y bueno, pues yo fui como una de las personas que estoy ayudando también para hacer la huerta y empezar a sembrar, empezar a darle forma al asunto. Pues sí, también recuerdo que lo hacíamos como en una primera instancia por recuperar el espacio, Sí, y segundo, pues como también por poner en práctica esto de la soberanía alimentaria, pues como también poder desarrollar en la práctica este asunto, pues como de también hacer, crear nuestros propios alimentos. Y bueno, creo que pues como que ha sido una experiencia muy gratificante en la medida que nos hemos dado cuenta, pues por ejemplo, yo nunca había sembrado una planta y nunca la había visto crecer y nunca me había comido una hoja de una planta que yo mismo sembré. Es como que ha sido una experiencia muy bonita. Y bueno, más allá pues de que nosotros estamos ahí pues como constantemente dándole a la huerta a eso, lo interesante es como el tejido social que se ha creado a partir de ella. Y es como el asunto de que las señoras, viejitos, no sé, múltiples personas que pasan por el lugar se acercan, comparten pues como también ideas, como ay, sería bueno que siembren esto, o voy a hacer unos frijoles, vamos a regalar un poquito de coles para echar a los frijoles. Entonces como muy interesante pues como ese tejido que se va creciendo. Y bueno, también pues como vale pues como también resaltar cómo pues Plato Hedro pone pues como en función todos sus programas para que las cosas fluyan de una manera más orgánica. Y pues así me voy acercando también como para preguntarle a Pacho acerca pues como de su experiencia con la huerta. Y pues Francisco es un personaje muy interesante que ha llegado a la casa Plato Hedro. Es un argentino que lleva 2 años o más de 2 años dando pedal por Sudamérica. Y bueno, hace por ahí 4 o 5 meses está en Colombia. Y por conexiones muy bonitas que tiene la vida, él llegó acá a Plato Hedro buscando pues como una forma de intercambio en residencia. Por esos días, nosotros pues como con lo de la huerta, teníamos pensado hacer un herbario. Entonces, dentro de las actividades de Plato Hedro empezamos a hacer un herbario. Entonces empezamos a clasificarlas, pues como a tomar muestras de las plantas, a clasificarlas. Empezar pues a hacer es como una especie de estudio a las plantas que tenemos acá en la huerta. Y bueno, nos encontramos como que Pacho es muy buen dibujante y ponemos pues como que la residencia a disposición de él. Y él pues como que, creo que me estoy alargando, quiero pues como más bien que Pacho nos cuente su experiencia ahí como con la huerta y con la experiencia que ha tenido en la residencia de Plato Hedro. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Francisco. Como comentaba, sí, llevo ya viajando 2 años por Sudamérica. Y bueno, llegando acá a Plato Hedro, hice una serie de propuestas. La que salió fue bueno, un trabajo como ilustración para la presentación del herbario. Y bueno, a partir de ahí, bueno, aporté en la huerta para trabajar un poco en todo lo que sea el riego, cambio de huerta, la limpieza. Fue una experiencia bastante linda. En el camino ya había trabajado con huertas, pero nunca en una huerta urbana. Es la primera vez que mientras estoy viajando trabajo en una huerta urbana. Y bueno, y a partir de ahí, además de la huerta, ¿no?, que es una actividad que es para el barrio, ¿no?, empezaron a salir otros proyectos. Que bueno, ahora se va a hacer un ciclo de cine donde vamos a presentar un poco la actividad en el parque, donde vamos a presentar la huerta. Se está haciendo toda una presentación para la huerta, y sobre todo el ciclo de cine va a tocar el tema de espacio público y medio ambiente un poco para que el barrio se empiece a implicar dentro del proyecto. Dentro de eso se van a tocar conceptos como arquitectura comunitaria, algunos procesos de unas plazas que se reactivaron en Madrid y en Argentina. Se van a tocar procesos urbanísticos que se dieron en algunas ciudades de Sudamérica, para sobre todo que la gente sepa de acá en adelante cómo se puede llegar a implicar y de ideas para que pueda participar. Además de eso, de un corto, que va a ser un corto introductorio con 15 minutos para una conversación. Después se van a dar películas latinoamericanas que se van a tocar problemáticas sociales que se fueron dando en la historia de Latinoamérica. Y bueno, van a haber 2 días de la jornada, van a ser 5 días este ciclo de cine, de los cuales van a haber 2 días. Uno va a ser una feria donde van a venir gente que, sobre todo gente que trabaja algún oficio o alguna artesanía, para presentar su trabajo. Es posible que toque una banda y va a terminar, ¿no?, con la película que se va a presentar. Y también se piensa hacer una minga, que la organizan Proyecto NN y Plato Hedro, que es para la transformación de una plataforma. Se está viendo la fecha todavía. Igualmente, en las jornadas que se den del ciclo de cine, la idea es presentar el proyecto y qué bueno que la gente venga a participar de la minga, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pacho Pedales, como lo apodamos acá en la Casa Platoedro, por su recorrido tan arduo que ha tenido desde Argentina hasta llegar acá a Colombia. Muchas gracias por tus palabras. Seguimos acá en el programa de Territorios Vivos Medellín, desde los barrios, radios comunitarias. Recuerden que estamos en los diales de Zona Radio 88.4 FM de la Corporación Simón Bolívar.org y la 101.4 de la Asociación Palco Radio Esquina. Vamos a hacer una pausa breve para escuchar otro poco de ruido y después seguimos con Julieta, que nos va a hablar otro poco de las plantas. Nuestros oyentes, gracias por continuar escuchándonos en Territorios Vivos, Medellín desde los barrios, hoy desde Platoedro, una casa de ruido, de movimiento, de colores, de trabajo colaborativo, de construcción con las y con los otros. Queremos retomar entonces toda la conversa que hemos tenido sobre Manga Libre, ese espacio que invitamos a todas las personas a visitar en algún momento de su vida, que quieran pasar a compartir y entiendan lo que es una construcción con otros y con otras. Queremos contarles entonces que frente a ese espacio que hemos venido interviniendo desde hace tanto tiempo, desde diferentes formas, tenemos como cierta duda de que entonces, ¿cómo es habitar un espacio que es público y el cual podemos sentirnos como que es un espacio nuestro o es un espacio que es de todos y a la vez es nuestro, o es un espacio el cual estamos ocupando por ocuparnos de ese espacio porque entendemos que es un espacio para todas, no es un espacio para la nada, sino que es un espacio de ciudad que queremos intervenir? Entonces nos parece súper interesante como conversar en torno a la construcción de un espacio que es público, pero que es comunitario, por decir, como decía ahorita Sofi, que es algo interesante que surge ahora de su como experiencia con el territorio. Entonces queremos que pues como que generemos un espacio de qué es ese espacio para cada uno de nosotros, de los que estamos interviniendo desde el inicio y lo que significa para nosotros ese espacio ahora. Bueno, no, lo que yo pienso va como en el sentido de lo que dije ahora, y es que Estamos muy acostumbrados a vivir la ciudad y hay unos espacios de la ciudad que son comunes, pero que generalmente son gestionados por la alcaldía, por la administración, y por eso también muchas veces se vuelven anónimos. Es el lugar de todos, pero a la final es el lugar de nadie. Y este tipo de espacios donde las personas que habitan alrededor de él se encargan de gestionarlo, de mantenerlo, de programarlo, de modificarlo, pues creo que lo hace por esto mismo más propio, más cercano. Y creo que por eso es que las dinámicas que en este momento se están empezando a dar en la Manga Libre son tan distintas a las que se daban antes, porque deja de ser un espacio anónimo y empieza a ser un espacio realmente de una comunidad que está interesada como porque pase allí lo que quieren que pase. Y se construye a partir del ejemplo, y es que el espacio público, como Sophie lo dice, siempre depende de la teta pública y de la administración pública. Entonces la administración, la secretaría de yo no sé qué, tiene que hacer esto y todo eso, y siempre somos como, el espacio público es antipático, formulado como desde esa gran estructura, pero también nosotros somos súper tímidos a la hora de saber que eso se hizo con los impuestos que nosotros pagamos. Eso más o menos dibuja como una especie de soberanía, la soberanía del espacio comunitario, la soberanía del barrio. Este espacio, Manga Libre, no hace parte de un sistema de espacios públicos de la ciudad, sino que es el espacio común o comunitario del barrio donde se emplaza Platoedro. Y a partir del liderazgo del Platoedro se van involucrando un montón de actores y se va construyendo eso. Entonces es una cosa muy bonita, porque así como hay soberanía alimentaria, también hay soberanía del territorio. Y ahí es donde podemos defendernos un poco, hablar e influir un poco, influenciar en el tema del desarrollo del POT o el POT. Entonces es una cuestión como de experimentar, de jugar, de no ir a la fija, sino de apropiarse y de dar la lucha ahí como por cualificar la experiencia urbana o el buen vivir. Aprender qué es eso. Es más o menos como eso, es como la soberanía sobre el espacio en términos de lo colaborativo y de otras relaciones, ahí es fiesta. Sí, en términos de lo colaborativo, como que también es interesante pensar que ese espacio no solamente es de quienes lo han venido transformando, que es su comunidad más cercana, de Proyecto NN, de algunos otros parches que en algún momento se sumaron, hicieron alguna intervención, de Platoedro, que es como quien ha estado ahí todo el tiempo porque está en su territorio, está frente a él, está todo el tiempo latente a su realidad, sino que también es un espacio para invitar a muchas otras a que vengan a unirse, a transformar ese espacio que está abierto para quien quiera en realidad apropiarse de él y generar una relación con eso público distinto, ocuparnos de algo que es nuestro y que podemos transformar. Entonces ahí también queremos como que nuestro amigo y residente de la Casa Platoedro, Pacho Pedales, Francisco, nos cuente un poquito más sobre el evento que quiere liderar el próximo viernes, está liderando, para invitar como a otras personas a que se sumen a esta iniciativa que en realidad como que le da toda la fuerza a eso que decimos que es de todas, porque Pacho es un residente que llega y que se conecta con Manga Libre, establece una relación ahí desde las plantas y además con el espacio quiere generar una dinámica de eso público que es de todos. Entonces él nos va a contar un poco sobre cómo surge la idea de generar ese evento, que aún no sé cómo lo llama, y que va a ser el próximo viernes, exactamente el 22 de julio. Bueno, pues la idea del evento en realidad nació de que yo ya venía con ganas de trabajar un poco el espacio público y bueno, también hacer un ciclo de cine. Ya había participado en un ciclo de cine con anterioridad y bueno, yo estudié ingeniería en edificación y ya había trabajado en proyectos de paisajismo, todo el tema del espacio público dentro de una ciudad, ¿no? La idea es mostrarle también a la gente un poco la lucha que se está empezando a dar, que tal vez no todo el mundo la está haciendo, pero se está empezando a dar sobre el espacio público. Acá Medellín vivió una transformación urbana bastante fuerte, una de las más fuertes de Latinoamérica, entonces más o menos tienen que que ser conscientes de la influencia urbana que tiene un Estado sobre ellos y que no siempre es acertada, ¿no? El urbanismo es un tema muy complicado, es muy complejo y creo que se construye desde la sociedad y no desde un urbanista, ¿no? En este caso, bueno, voy a ir presentando distintos ejemplos que son cortos documentales que van a ser introductorios para que se toquen conceptos como arquitectura comunitaria, como también bueno, los mercados, cómo están articulando la sociedad, ¿no? Los supermercados, como dominio cerrado, como lucha entre el espacio privado y el espacio público, que bueno, es lo que se está generando en casi toda Latinoamérica. El tema de condominios cerrados es algo que solo se da en Latinoamérica, no se da en ninguna otra parte del mundo. Esto está generando una segregación urbanística que no todo el mundo también está siendo consciente, porque es un proceso que empezó hace 15 años, las generaciones que vienen todavía no crecieron, pero bueno, dentro de 40 años creo que vamos a ver cómo va a repercutir en todos nosotros, ¿no? Así que, bueno, la idea es mostrar esto en este ciclo de cine, mostrar el buen cine latinoamericano que tenemos para que también sean conscientes de la naturaleza que hay dentro de este continente. Y bueno, que nos empezamos a implicar un poquito más con nuestro barrio y nada, y eso, que en realidad el cambio está desde nosotros y no desde los impuestos que pagamos, ¿no? Si esperamos a la burocracia vamos a tardar mucho en conseguir lo que queremos. Bueno, sí, muchas gracias a los aportes que nos ha hecho Pacho Pedales. Recuerden que están invitados todos y todas el 22 de julio. Está muy interesante para ese día, para que todas estén invitadas. Bueno, vamos a presentar un poco de cómo suenan las plantas de la huerta. Aquí ya nuestro pedalero del computador nos va a poner a sonar eso. Esto ya es como la parte final de nuestro programa de Territorios Vivos Medellín desde los barrios. Recuerden que esto es radio comunitaria hecha en la Casa Platoedro. Nos pueden estar escuchando en los diales de Zona Radio 88.4 FM de la Corporación Simón Bolívar.org y de la Esquina Radio 101.4 FM de la Asociación Palco.com. Recuerde que están todos invitados el 22 de julio para que vengan y disfruten lo que va a haber en la Manga Libre. Estamos ubicados en la calle 49A con 3693. El teléfono es 216-6052. También pueden encontrarnos en la página web a platoedro.org y van a encontrar ahí como toda la programación de las diferentes actividades que desarrollamos, frente a las cuales todas las personas que nos han escuchado y que aún no nos han escuchado pueden venir y visitar y sumarse a las diferentes actividades que tenemos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Seguimos transmitiendo